Muy, pero muy buenas tardes. Tenemos una nueva audición de Los Jóvenes del 26 de marzo, lista 326, Unidad Popular. Hoy, con un estudio bastante poblado, retomando la presencialidad poco a poco, a medida que las condiciones así lo van permitiendo. Volvemos a la modalidad anterior, en la que estábamos siempre tres o cuatro compañeros acá en el estudio. Les doy la bienvenida entonces a Andrés, María José, Camilo, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas. Muy buenas tardes. Nosotros en esta instancia que venimos retomando la presencialidad, tenemos para conversar de algunos temas que nos mueven y que además vemos que no han generado grandes movilizaciones, por lo menos acá en Uruguay. Sí ha generado apoyos expresados a través de distintos medios, pero no lo que nosotros conocemos normalmente como el verdadero apoyo popular, que es mediante movilizaciones, actividades, también un poco dificultoso por este contexto de pandemia, pero de todas formas han habido expresiones populares por otros temas y este sin duda que también lo puede llegar a generar. Estamos hablando de este hecho que ocurrió recientemente en Estados Unidos, pero que no se puede aislar únicamente a la capital del imperio, sino que es un hecho que con expresiones diferentes se da siempre en el mismo marco, que es el de la criminalización de la pobreza, ¿no? Ese problema que se expresa de múltiples formas, en este caso lo vemos en la lucha contra el racismo en Estados Unidos, pero no es cualquier tipo de racismo. Estamos hablando de que en Estados Unidos este tipo de cosas no le pasan a un Obama, no le pasan a quienes vienen de la élite, a quienes vienen de los sectores más pudientes, sino que siempre le pasa al pueblo trabajador, expresado a través de diferentes características. Entonces queríamos empezar un poco a conversar sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes, Ulises? Nada, sí, horrible cómo la policía actúa en Estados Unidos y en todo el mundo, criminalizando hacia los pobres, solo por su clase social. Siempre es a los pobres a los que les pasa este tipo de abuso de autoridad. Sí, esto que sucede es como una, lo decían algunos profesores de filosofía, estudiantes y demás en Estados Unidos, sobre todo una crítica propia a la sociedad en la que viven, al capitalismo, que es una experiencia social fallida lo que están viviendo, ¿no? Es la consecuencia de un sistema capitalista que los margina, que margina a los trabajadores y a los negros. Y que esto se vive, la población negra lo viene viviendo hace más de 200 años en Estados Unidos. Recordemos que después de la guerra de secesión de Abraham Lincoln en el sur, el norte contra el sur, aquello era la sociedad esclavista, vino el Ku Klux Klan, vino el linchamiento, el apedreamiento, el asesinato de los negros, cuando le dieron la posibilidad de votar. Y iban a sacar su permiso al voto y la supremacía blanca, los blancos conjugados con la policía, iban a perpetrar estos asesinatos. Y hoy los vemos con esta violencia policial que mata a veces en estadísticas alarmantes, no solo en Estados Unidos, también se da en Brasil. Y lo que nos tiene, en realidad a veces estaban todos muy consternados por el estallido social, pero nos tendría que alarmar si un tipo de estos asesinatos, como pasó, ¿no? Una persona que decía que no podía respirar y cuatro policías lo matan con la rodilla en el cuello, si la gente no estallara. Creo que eso es lo que nos tendría que preocupar. Si este tipo de cosas pasa y la gente no sale a la calle a manifestarse. Me parece que esto implica que igual a una sociedad que está en la que estamos acostumbrados a ver, que no nos pega de lejos, ¿no? Pero una sociedad que todo compra y todo vende, y una sociedad enferma por el capitalismo, en la que suceden crímenes atroces, como vemos el ametrallamiento de niños a veces en las escuelas y este tipo de crímenes de odio, que en realidad hay una parte de la sociedad que ya está bastante cansada y que quiere un cambio legítimo de las cosas, más allá del sistema político que no los respalda en ninguno de los partidos que allí se expresan, ¿no? Sí, es muy cierto. También habría que agregar que Como muchos de los manifestantes en Estados Unidos están diciendo, incluso algunos profesores de universidad y alumnos universitarios, esto prácticamente se podría decir que la gota que derramó el vaso. Ya vienen, como dijo Majo, desde prácticamente la independencia de Estados Unidos sufriendo estas atrocidades. Podríamos recordar no solo los tiroteos en las escuelas, en los propios barrios populares, la persecución que se le hace a los negros, que prácticamente los abusos policiales que se cometen solo por tener determinado color de piel, algo que está prácticamente normalizado en la sociedad estadounidense. Hace una semana salió un ejemplo de un adolescente en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la licencia de conducir te la dan a los 16 años. El adolescente estaba conduciendo su auto, lo paran unos policías, y cuando él va a sacar la libreta de conducir lo acribillan a balazos. Esto pasó hace bastantes años, pero era otro de los hechos que se recordaba. Una sociedad prácticamente enfermiza por el consumismo, totalmente racializada, un racismo increíble que no solo pasa en Estados Unidos, también lo podemos ver en Uruguay, todos los ejemplos que pueden haber. Creo que lo que está de fondo también es las tensiones que podemos encontrar que genera el sistema y su modelo de producción, en el que condena a la mayor parte de la población a sufrir condiciones de explotación, que las disimula de mil maneras, que las disimula mediante el ocio, que las disimula mediante ciertos niveles de acceso a bienestar, pero que distan mucho de lo que realmente puede acceder la burguesía, la clase dominante, sin poner una gota de su sudor, de su frente para llegar, sino que apropiándose del trabajo de otros, ¿no? Entonces, ese tipo de tensiones en algún lado terminan explotando, generan explosiones sociales. Y además el sistema también, y es algo que lo vemos en todo lado donde el sistema funciona, genera sus conceptos desde su supraestructura, sus conceptos ideológicos, culturales, para sostenerse y justificarse. Entre ellos es el concepto de meritocracia, de que aquel tiene en función de lo que merece, en función de su esfuerzo. Cosa que hemos denunciado desde este espacio múltiples ocasiones que es totalmente falso. Porque incluso, además, en ese concepto que genera condiciones imposibles para la mayor parte de la población, y lo vemos hoy como jóvenes, por más que nos esforcemos, lo que sea, es bastante difícil, por ejemplo, acceder a un empleo con un salario digno, tengas el esfuerzo que tengas. Probablemente no vas a pasar de los 15.000 pesos, tal vez 20 con mucha suerte. Y esa es la situación de la mayoría de los jóvenes. Y eso es inevitable que ocurra en este sistema, y no es un problema de esfuerzo ni mucho menos, sino que son las condiciones que el sistema impone. Y luego, cuando no se llega a fin de mes, cuando no se logra parar la olla, el sistema después, de forma perversa, carga las culpas en el otro y lo excluye y lo señala. Y ese señalamiento genera tensiones que a largo plazo terminan estallando en violencia. En violencia que además también genera reacción popular. Y es lógico y esperable, y además defendemos que haya reacción popular. Y tiene que haber mucha más. Es parte de la imposición de la burguesía y de su propio modelo. Sí, ay, perdón, Camilo, dale. No, yo había escuchado una frase acerca de lo que pasó en Estados Unidos que decía, decía un negro, podrán darnos el voto, podrán darnos un presidente negro, pero nunca nos van a dar verdadero poder político. Porque es así, no dan poder político, te dan como esa que decía Federico, como que disimulan que hay ciertas libertades cuando no las hay. Exacto, ¿no? Y aparte, digamos que esta supremacía blanca, que está directamente vinculada a la lucha de clases que hablábamos, ¿no? La supremacía blanca, la discriminación que sale de la clase que explota, de la burguesía. Y que también muchos decían, bueno, hemos tenido, en lo que decía Camilo, hemos tenido un presidente negro, pero el Black Lives Matter, que más allá de que nosotros sabemos que hay, bueno, todo un tema de financiación de atrás y que está bastante cuestionado, pero que lo que la movilización desde atrás implica sale a partir de un reclamo genuino, ¿no? Que es del asesinato de un joven negro, pero pasó bajo la presidencia de un gobierno negro, de un fiscal negro y de policía negra también. Entonces, hay que ver allí cómo esos eslabones se van aceitando para siempre terminar al final, como que terminan peleando pobres contra pobres en muchos casos, y en las manifestaciones se da a veces determinado tipo de enfrentamiento, pero lo que creo que tenemos que sacar de acá es que el sistema capitalista no es bueno en ninguno, no hay un capitalismo bueno y no se refunda solo. Entonces lo que decían muchos jóvenes estudiantes que estaban allí luchando es que bueno, es como la gota que rebalsa el vaso, porque tenemos un gobierno que invierte mucho en armamentismo, en represión, en las guerras que lleva, en las invasiones que lleva afuera, pero no tenemos una salud digna, no tienen una educación digna, no tienen acceso a buenos empleos, y bueno, ahora es hora de luchar por todo esto, decían ellos, ¿no? El racismo va a existir durante mucho, mucho tiempo, pero ellos no pueden quedarse sin luchar porque vean algo que es medio o que es bastante complicado con el sistema de gobierno que tienen para cambiar, ¿verdad? Sí, es cierto. También habría que resaltar que esto no tiene nada que ver en una lucha racial de negros contra blancos, como en el mismo Estados Unidos se está pasando. Podemos ver videos de personas blancas arrodilladas pidiendo perdón por lo que hicieron sus antepasados hace 200 años, o mismo situaciones del mismo estilo. Hay que enfatizar totalmente que esto tiene una cuestión de clase, tiene una profunda cuestión de clase. Porque tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, que en sus alas tienen incluso a legisladores negros o altos cargos que pueden ser negros, especialmente más el Partido Demócrata, son los dos partidos que han permitido que esto esté sucediendo en Estados Unidos, que lo han parado ni se han esforzado en pararlo. Lo único que han hecho es dejar que haya un presidente negro durante 10 años en Estados Unidos, que no ha solucionado ninguna de las cosas. Por eso mismo tenemos que resaltar que esto es una cuestión de clase. Como ya habíamos dicho acá en esta misma audición, a Obama, a Will Smith, incluso a cualquier beisbolista negro, a un basquetbolista, esto no le va a pasar, no sufren prácticamente que ningún tipo de racismo. Obama gobernó Estados Unidos durante 10 años y prácticamente era el líder del Partido Demócrata ahí adentro. Y no podemos decir nada que hizo, no podemos decir que hizo algo contra. Por los pobres, contra el racismo en Estados Unidos, porque la situación ha seguido, incluso fue el mismísimo Obama que ha ordenado el bombardeo de 6 países de Medio Oriente. O sea, por eso mismo hay que resaltar la profunda cuestión de clase que tiene este conflicto. Sí, aparte también lo decía Federico, ¿no? El tema de Obama, todo de la meritocracia, pero Obama, hay toda una historia y un relato creado alrededor de la familia Obama y la meritocracia que es bastante asqueante, ¿no? Porque muestran a la hija de Obama trabajando en un McDonald's, en una tienda, diciendo, bueno, a pesar de que ella es hija del expresidente, igual la mandan a trabajar porque tiene que aprender no sé qué. Una chiquilina que va a trabajar en sus vacaciones de verano 2 semanas a un McDonald's y que no va a saber lo que es la explotación nunca más en la vida. Y que va porque quiere, y no que porque va porque necesita. Quiere y no porque lo necesita. Y bueno, o toda la historia de meritocracia frente a cómo llegó a Harvard, Obama y demás. Que bueno, que vemos que el color line, que a veces le dicen existe, pero existe hasta determinado punto en que la persona pueda acceder. Antes de irnos a la pausa musical, a modo de resumen, la lucha entonces que lleva adelante este momento el pueblo norteamericano, que está encauzada contra la discriminación, es en definitiva, y aunque no lo sepan, la lucha por la liberación nacional y el socialismo, aunque no lo sepan, porque es lo único que les puede garantizar que esto no vuelva a suceder. Dentro del capital siempre van a haber excluidos a los que se los discrimine y reprimen, aunque el capital varíe en su discriminación. Puede ser que de acá a 100 años ya no sea la discriminación racial, pero sin duda habrá otra. Solo entonces esa lucha es la que los puede llevar realmente a alcanzar el objetivo que se propone. Con esto nos vamos a una pausa musical y ahora volvemos. han sabido que hay gato encerrado en este sistema global. Vándalo, vándalo. Te hacen llamar vándalo, vándalo. Peligro social, vándalo, vándalo. Rebelde insurrecto, preparado para la batalla. A los que se dejan la piel, a los que nunca han podido entender cómo cayó en la red de la codicia todo el poder. Volvemos entonces después de esta canción, Vándalo de Escape, que nos pareció bastante apropiada a lo que veníamos hablando y al estallido social, así que queríamos ponerla en la pausa musical. Continuamos entonces con lo que estábamos hablando. Bien, continuamos un poquito. Entonces veníamos con que esto en realidad es no va a ser la primera vez que pase, lamentablemente, pero las manifestaciones en Estados Unidos no va a ser la última ni tampoco fue la primera. Recordemos que es una que el pueblo no tiene la culpa, no es lo imperialista que es su gobierno y lo que ha hecho, a pesar de que tienen la sociedad es profundamente clasista, tienen bastantes problemas con los crímenes de odio y todo eso que vemos casi mensualmente, que nos llegan las informaciones y a diario también. Pero también ha sido una sociedad que se ha puesto en contra de la invasión y de la guerra en Vietnam, de la guerra en Corea, que el servicio militar era obligatorio, mandaban a jovencitos y a negros a morir, por supuesto, si se acuerdan de Muhammad Ali, ¿no? Era Muhammad Ali, no me olvidaba. Y a ir a matar a pueblos, a otros países. Y entonces, pero es una sociedad que también se ha manifestado en contra de estos actos terroristas, que se han organizado los estudiantes, que han luchado por muchos derechos, por los derechos civiles, y que han sabido romper ese esquema del sueño americano que nos venden a través de las películas y de sus propias series, ¿no? Bueno, sí, las mentiras tienen patas cortas, dicen. Entonces, claramente el sueño americano es una mentira y es obvio que en algún momento iba a acabar o va a acabar. Si es que todavía hay alguien que lo crea. Sí, es lo que ocurre, como veníamos diciendo, que de fondo únicamente el problema es la discriminación y la criminalización de la pobreza expresada de muchas formas. Entonces, en esa misma línea que lo venimos diciendo, lo podemos llevar a cualquier parte del mundo. Hoy es el pueblo norteamericano que lo está viviendo, pero acá nos pasa también. Acá nos pasa detenciones arbitrarias, nos pasa violencia policial, nos suceden ese tipo de cuestiones que están bien segmentadas, no son aleatorias ni son al azar, sino que se encauzan directamente hacia un determinado tipo de población, una forma de vestir, una forma de hasta de caminar, diría. Está claramente estigmatizado para la policía a quién detiene y a quién no, porque sí. A quién golpean, porque sí. Entonces, lo que hay de fondo es únicamente una criminalización de lo que se le entiende por apariencia delictiva, que en definitiva es el tener un aspecto y el ser parte de determinado sector social. Y eso es lo que el sistema genera todo el tiempo. Puede variar en el recorrer histórico de una sociedad, puede variar a qué aspectos se van a criminalizar, puede variar a qué lugares, a qué población, hasta franjas etarias te diría que se van a criminalizar, pero lo que no varía es que siempre va a haber una parte que se va a criminalizar de forma arbitraria, en el sentido de sin ninguna razón, sin haber una represión real del delito como lo justifican. Sí, es muy cierto eso. También podemos decir que los barrios donde esto sucede, que prácticamente ningún medio de prensa lo vas a conocer, nos lo dan a conocer. Los últimos ejemplos que se me ocurren fueron a principio de este nuevo periodo de gobierno, los sinfines de denuncias de abuso policial que hubo, y después parece como que fuera un tema que borrado de la mente de la gente, que los medios no lo cuentan. Pero sin embargo, en los barrios populares esto se sigue sufriendo. La gente lo sufre, las detenciones arbitrarias, los abusos policiales, la violencia, las detenciones, que pasás horas en la comisaría sin haber cometido ningún delito, que te juegan al juego de policía bueno y de policía malo, y después te liberan y prácticamente te tuvieron por diversión de ellos, porque te liberan y no hiciste absolutamente nada. Sí, eso también hay que recalcar, que la policía nuestra es entrenada por militares norteamericanos, por el Mossad, la policía brasilera, y entonces eso también tiene que quedar reflejado acá en Uruguay, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con esta policía que después reprime y que se encuentra siempre en los barrios pobres, ¿no? De gente pobre, de trabajadores. Y en ese sentido me parece que es algo que hay varios casos. Yo me acuerdo del asesinato por los guardias del Costa Urbana, de un jovencito de 16 años, y después en el shopping de Paysandú, que muere de la misma manera que Floyd, que es asfixiado por la presión en la caja torácica del cuerpo por guardia de seguridad, que era un ex militar o un ex policía, y que hacen una detención y que en realidad no era el ladrón que ellos decían que era. Ellos habían dicho que estaba robando. Y después algunas historias más que nos llegan de Estados Unidos, que, bueno, un profesor de la universidad decía que a él lo habían detenido por lo mismo que había pasado Floyd, que era por supuestamente haber dado un billete de $20 falso, y para él, por ser blanco y universitario, no había significado la muerte, ¿no? Y otro ejemplo también a nivel local, hablabas de algo que ocurrió en Costa Urbana. Hay otro caso, hablábamos también de la franja etaria a la que se la criminaliza junto con otras características. Hay un caso muy cercano al Costa Urbana, que es en el Liceo Solimar, en el que la policía reprime arbitrariamente un estudiante que estaba en la puerta, más que nada por aspecto y por contestar. ¿Qué estudiante, qué adolescente no contesta? Es más, lo terrible es que esa forma de contestar se vaya perdiendo con el tiempo y se vaya naturalizando el respeto a la autoridad, aunque diga cualquier bolazo, ¿no? Entonces, bueno, a ese estudiante que se lo reprime, se lo golpea, se lo lleva detenido, simplemente por características que podía tener y por atreverse a contestar a la autoridad, vaya crimen que cometió, se lo trata de esa manera. Pero eso no pasa en la puerta, manteniéndonos en Ciudad de la Costa, porque esto fue en Surimar, no pasa en la puerta del Itué, por ejemplo, que es un liceo privado el lugar. Eso no ocurre, la policía no va ahí a ver qué está pasando y reprime a un estudiante por contestar, que seguramente en el Itué también les contestarían, porque es una característica propia de los adolescentes. Pero ahí no va la policía a reprimir, no se lleva a estudiantes detenidos ni los golpea. Entonces, estamos hablando de que hay una segmentación bien clara y bien definida, aunque la traten de disimular. Hay ciertos barrios en lo que no podés llevar tu campera de tu cuadro favorito porque es como que estás buscando que te venga la policía. Porque siempre se suele estigmatizar a todos los jóvenes que de barrio pobre que van a ver a su cuadro de fútbol como Barras Bravas o todo eso, y siempre con ese pretexto de la apariencia delictiva van y abusan de su autoridad. Sí, eso ocurre, y por eso es que nosotros pretendemos que las organizaciones estudiantiles den la cara por esto, que abran la discusión, que denuncien lo ocurrido en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo, porque tampoco se hicieron eco de esta situación que comentábamos, que pasó, salvo algunos gremios de estudiantes de liceo que de forma muy correcta se pusieron a difundir lo que ocurrió y a criticarlo fuertemente. Pero no ocurre. Y tampoco ocurre que hayan críticas hacia la capital del imperio por el trato histórico que tiene con la población que discrimina. Entonces, esperamos que las organizaciones estudiantiles hagan actividades, que participen, que demuestren el interés en esta situación y que lo sepan traer a la actualidad, que lo sepan traer al contexto y al local en donde se encuentran. Tenemos que estamos en hora, ¿no? Les recordamos que nos reunimos los sábados a las 16 horas. Estamos en modalidad de semipresencial. Semipresencial, los que puedan y quieran ir con nasobuco, tapaboca. Los esperamos con alcohol en gel y todas las medidas de distanciamiento requeridas en Central. Y a las 16 horas, Durazno y Paraguay. Y si no, se pueden contactar por nosotros por Facebook, Juventud 26 de Marzo, todo con letra. Gmail, jóvenes26m@gmail.com, y por Instagram, J26 de Marzo. Por cualquiera de esos lugares esperamos contacto para participar, para discutir, para decir que no le gustó algo que dijimos, para decir que sí le gustó algo que dijimos también. Eso, recibimos menos, pero recibimos también. Pero sí, para recibir contacto o lo que sea, lo esperamos por ahí y nos reencontramos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego.